paso más hacia la utopía. Dicen que es perderse en mentiras, pero al mirar el calor de tus ojos ya no me importa si todo es mentira. Reaccionar de acuerdo a ideas. Dicen que es perder perspectiva, pero al sentir que algo está vivo ya no me importa si pierdo mi vida. Si pierdo mi vida, ¿quién vivirá la utopía contigo? Aún te queda aliento. ¿Quién mantendrá tu bandera en el cielo? Aún te queda aliento. Más hacia tu ideal, dirán que es nadar más allá de los libros, pero aún hay libros que tú y yo leemos que no aseguran que estén en lo cierto. Reconocer